hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir. A mi sombra pregunto si esos labios que quiero en un beso sagrado podrán fingir. Aunque viva prisionero en mi soledad, mi alma te dirá te quiero. Esos labios guardan flama de un beso voraz que no olvidará mañana. Flores negras que el destino nos aparta sin piedad. Destino nos aparta.